El invierno cayó al rancho como carancho a su nido y entró saludando fuerte. ¿Cómo está, don Ceferino? El hambre canchero viejo quiso entrar sin hacer ruido y la comadre miseria con vueltas y con permisos se metió de lechuzona. ¿Se puede, don Ceferino? La comparsa de las penas en patota se le vino. Estaban de fiesta negra en lo de don Ceferino. Era asunto delicado el pampero a los chiflidos, el bailongo de las latas, la puñalada del frío, los 3 días sin comida que llevaba Ceferino, 3 días rumiando en seco, 3 días mascando gritos, sin querosén para siempre se le fue quedando el primus. Y entonces cerró las manos el viejo don Ceferino, boqueó y a morir que es tarde se apagó como un pabilo, crispando los viejos puños, sus grandes puños vacíos, y los ojos como cuentas quedaron mirando fijos, como si buscaran muertos lo que no encontraron vivos. Se hizo la cruz el invierno, el hambre no sé qué hizo, la miseria lloriqueando dijo que estaba igualito. Igualito a los que caen en una noche de frío, igual a todos los muertos sin pan de los rancheríos, granos de amarga cosecha, semillas de un mismo trigo, sangre que baja la tierra para una siembra de gritos. Lo velaron la tormenta, la soledad del pampero, y aullaron toda la noche misa de requiem los perros. Hacinados en el rancho, congregados en silencio, se juntaron los vecinos sin lágrimas ni lamentos, que cuando la pena es larga y el dolor viene de lejos, el alma se vuelve dura como miga de pan viejo, y si acaso llora un llanto de los ojos para adentro. Ya no siente Ceferino el tambor del aguacero, el rezongo de las tripas, ni el quejido de los huesos. Amontonado en el catre tan solo queda su cuerpo, triste sobra de una vida, ceniza de un pobre fuego, bajo un ponchito averiado como tapándole el cuero. De balde ya que a ese frío ningún poncho da remedio. Oficiando de llorona pasó una vela de sebo y lagrimearon corrido las goteras en el techo como si quedaran viudas para siempre y sin consuelo. En medio del velatorio, uno quebrando el silencio dijo unas cuantas palabras de rabia a falta de rezo. Amalaya, Ceferino, pucha, te jugaron feo, te sacaron bien el jugo y después al basurero. Te hicieron arquear el lomo para ganarte el puchero y cuando ya no serviste, ni para cajón te dieron. Un triste no somos nada, por todo amén respondieron y así terminó el responso por el ánima del muerto. Funeral de rancherío, velorio en noche de hielo, cada cual volvió a callarse y a rumiar sus pensamientos. Solo las latas hablaban y la lluvia sobre el techo era como si lloraran todos los ojos del cielo.